Quiero presentarte con México. Quiero que sepas de él. Quiero presentarte de esos. Su nombre es Emanuel. Si tu hermana piensa que no hay solución, puede mirarse México. Yo te morirás. Soy feliz. Emanuel. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Soy feliz, Emanuel. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Cuando pasé por las aguas, contigo estaré. Y se pasé por el fuego, no te quemarás. Es que cuando hay problemas y no encuentras solución, pues me darás a la coca de otra mujer. Soy feliz, Emanuel. Soy feliz, yo soy feliz. Soy feliz, Emanuel. Soy feliz, yo soy feliz. Agua. Puedes confiar en mí, amigo. Puedes mirarme con fe. Puedes cantar conmigo. Su nombre es Emanuel. Siento que no hay que y piensas que no hay solución. Puedes mirar hacia arriba y amar el loco que Dios te mueres. Soy feliz, Emanuel. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Soy feliz. Emanuel, yo soy feliz, yo soy feliz, soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz, soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz.